sabrosón para que gocen todo. Cumbia luna más para ti, para ti. Cumbia luna, cumbia luna. Ajá. Bailando y usando el son. Díselo. Cumbia luna, cumbia luna. Bailando y usando el son. Ha llegado cumbia luna, bailando y gozando el son. Chamaco y la chamaca se vuelven locas con él cuando ven a cumbia luz bailando y gozando el son. Óyelo, cumbia luz, cumbia luz, bailando y gozando el son. Ahí no va, cumbia luz, cumbia luz, bailando y gozando el son. Hay que estar actualizado y bailarlo bien bonito. Eso dijo cumbia luz para que gocen el son bonito. Cumbia luz, cumbia luz, te lo dije, bailando y gozando el son. Señoras y caballeros, ha llegado cumbia luz, bailando, bailando y gozando el son. Bailando mi rico son, ha llegado cumbia luz, cumbia luz, cumbia luz, bailando y gozando el son. Camina pa' acá, cumbia luz, tú eres el rey del danzón. Cumbia luz, cumbia luz, ahí nada más, bailando y usando el son. Como digo yo, yo y cumbia luz. Bailando y gozando el son, sabrosón para todos ustedes.